Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Bilbao, 3 de septiembre de 2014. Apreciados doctores, soy una joven desesperada debido a la crisis económica. Como el banco amenaza con quitarme el piso si no pago la hipoteca, me he visto abocada a ejercer la prostitución. El problema es que yo, hasta ahora, sigo siendo virgen, pues nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. Y aunque he visto vídeos pornográficos por internet, desconozco, en la práctica, las realidades amatorias. Todo este asunto me repugna, pero he de lograr vencer el asco porque, de lo contrario, mi anciano padre y yo nos veremos tirados en la calle. Necesito imperiosamente de su sabio consejo. Se despide una desesperada. Querida amiga desesperada, gracias en primer lugar por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que darte un consejo y como tú nos pides, y este es yo creo que la búsqueda de una solución para tu caso, una solución yo creo que ideal y por otro lado salomónica, porque puedes... si sigues mi consejo, mi sabio consejo, mantener tu posición económica para que no te quiten el piso y, por otro lado, podrás convertirte de algún modo también en prostituta y conocer las delicias del sexo. O sea, por lo menos perder esa virginidad. ¿Cuál es este consejo? ¿Cuál es esta solución salomónica? Es... que antes de echarte a la calle a ejercer esa prostitución muy condenable por la moral establecida y para ti dolorosa, ya que desconoces, como virgen que eres, las realidades amatorias, como bien dices, y esta solución no es otra que te busques un marido, que busques casamiento, y así podrás... remediar esa virginidad, puesto que tu marido pondrá fin a esa sexualidad reprimida que tú durante tanto tiempo has guardado en ti, en tus sentidos, y por otro lado el marido ya sabemos que llevará la economía al hogar, aportará un buen casamiento, este dinero necesario para el mantenimiento del hogar y de pagar la hipoteca. Y podrás también ser así prostituta. ¿Has decidido ejercer la prostitución? Bueno, pues esta es una forma de prostitución más leve, no tan traumática, puesto que es una prostitución con un solo cliente, que sería el marido, el esposo. Y bueno, así podrás tenerlo todo, tener tu piso, ejercer la prostitución, etc. Querida, la única propuesta que te puedo hacer es la propuesta más feminista que te vas a encontrar hoy en este consultorio, sobre todo después de haber escuchado al doctor Zayus, que no ha hecho otra cosa sino meterte en una jaula de cristal en manos de otro hombre. Considero que tu situación es bastante privilegiada, es decir, no sabiendo qué edad tienes ahora, mantienes todavía una cuota de poder que para el itinerario que has decidido seguir te genera muchas ventajas competitivas frente a otras mujeres prostitutas y con respecto a lo que puede ser hacer crecer tu economía casera. Es decir, que como cojas como opción el matrimonio, te vas a perder la oportunidad de desvelar ese velo de virginidad que ahora mismo se encuentra en tu cuerpo y que en palabras del doctor Zayu se llamaba sexualidad reprimida. Entonces, sabiendo que vas a poder disfrutar de las mieles del sexo, no te quedes en manos de un solo hombre, que además vas a tener que darle muchas explicaciones cada vez que quieras o no quieras practicar sexo, o sobre todo y lo más importante, que quieras utilizar su economía o si cabe la posibilidad de que vuestro padre viva con vosotros. Entonces yo creo que lo mejor es que mantengas la decisión que has adoptado, que es no tener que darle explicaciones a nadie y dedicarte a la prostitución plenamente. Resolviendo esta pequeña dificultad que tenemos, que es que nunca antes te ha tocado hombre. Entonces no sabemos muy bien cómo vas a saber responder en la cama. Pero doctora, ese precisamente es el problema. Si le aconsejamos lo que usted le propone, que por otro lado sería el plan B, por decirlo así, a mi solución, pues tenemos que ayudar a nuestra amiga desesperada a darle unos consejos mínimos, básicos, para cómo comportarse en su nueva profesión, en esa prostitución, ya que ella es completamente virgen, inexperta. Es inexperta, efectivamente. ¿Qué podemos decirle eso? Bueno, pues es que esto yo creo que es una opinión moral que a lo mejor poco tiene nada que ver con lo que puede ser el comportamiento de nuestra querida consultante en la cama. Lo primero, para empezar, hay muchísimos hombres y quizás algunas mujeres que pagarían muchísimo dinero por acostarse con una virgen. Así que el primer consejo, recomendación que puedo darle es que no se lance en los brazos del primero que quiera pagarle una cantidad de dinero por acostarse con usted, porque esa telilla, ese himen que usted tiene ahí, vale su peso en oro. Entonces lo primero que tiene que hacer es acudir a un experto en himenes que pues en función de la textura, el grosor y la posición en la que se encuentre dentro de su vagina, le haga una valoración de cuánto podría costar romper ese himen. ¿A cuánto está en el mercado de ruptura de himenes de la virginidad? Efectivamente. Sí, porque hay hombres que pagan bastante por esto, ¿no? Efectivamente. Y si usted quiere, dentro de lo que es la amplísima oferta que ofrecen los periódicos ahora, desmarcarse del resto y crear una marca propia, puede ofrecerse siempre como la virgen del país y hacerse reconstrucciones de himen por cada vez que la penetren, de tal modo que en muy poco tiempo ganará no solo una gran reputación, sino además muchísimo dinero. Sí, mi consejo en general es, si decide hacerse finalmente prostituta tal como se entiende, como tal como entendemos por ese término, y no ese tipo de prostitución velado, implícito, que supone el matrimonio, como yo le aconsejaba. Bien, si elige este otro tipo de prostitución, pues vaya por grados. Primero, como bien dice la doctora, ofrezcase para la penetración. Con esto tendrá una clientela limitada y luego vaya intentando especializarse, añadiendo prácticas cada vez más sofisticadas. Después de ofrecerse para el coito, que es bastante pasivo por su parte, no tendrá que hacer gran cosa, dejar sobre todo hacer al varón o a la hembra dildónica, pues usted podrá también, mientras tanto, ir tomando clases particulares, por ejemplo, de felación. Y si no tiene, le llega el dinero para esas clases particulares, pues puede practicar con distintas hortalizas en casa, chupeteando todo lo que vea así protuberante, pues una vela, un picaporte, un mango de un cuchillo, un calabacín. Usted chupete. Recuerdo un poco, cómprese chupachús en abundancia. Y helados y polos en verano, ahora que estamos, perfectamente. Doctora, gracias por la anotación, por la apuntación. Y con esto pasará ya a tener más nivel y tener más clientela, porque ya usted podrá acceder a la felatio. Luego, por otro lado, es importante no olvidar que las mujeres cada vez hacen más uso del mercado de la prostitución. Por tanto, es un cliente que usted no puede perder de vista, sobre todo cuando ya ha decidido meterse en el ámbito de la prostitución. En ese sentido, en vez de cosas protuberantes, lo que debería coger son objetos que pueda usted meter la cavidad de la boca con diferentes anchuras y diferentes formas, desde un tubito probeta hasta un vaso, una copa, una hucha, porque nunca sabe usted con qué tipo de vagina va a encontrarse. Por otro lado, me parece que uno de los peores problemas que tenemos los seres humanos es que cuando decidimos optar por una solución concreta, no sabemos mirar más allá de lo que esa posibilidad u opción nos ofrece. Lo que quiero decir con esto es que, ya que usted ha decidido meterse en el ámbito de la prostitución y además es virgen, porque no olvidemos, doctor Zayus, de que cuando alguien de su edad decide hacerse virgen es porque tiene un motivo muy concreto, y es una lástima que una situación tan terrible como puede ser un posible desahucio la obligue o la aboque a cometer un acto que es contrario a algo que es importante para su vida. Entonces, yo lo que le planteo es que se convierta en una figura que cada vez creo más que debería generalizarse, que es el de asistentes sexuales, sobre todo para el caso de hombres con problemas de eyaculación precoz o que les cuesta ponerse dura. Y paso a explicar por qué. Porque nada más le pone a un hombre que desvirgar a una mujer pura. Quizás no tanto porque sean más jovencitas, sino porque ellos creen que tienen esa capacidad, o les encanta creer que tienen esa capacidad de enseñarle a las mujeres todo lo que tienen que saber las mismas en el ámbito de la cama, pues desde una postura un poco afrancesada. Entonces, desde ahí podrían llegar a una especie de acuerdo, o esta solución que le planteo resolvería de golpe el problema que usted tiene. Es decir, por un lado, ese hombre, deseoso de poder alcanzar el momento de la penetración, va a someterse a una serie de consultas, de sesiones, que no tienen por objeto la penetración, sino los tocamientos, las felaciones, los cunilingüis, los momentos de estar y compartir simplemente, y eso a usted le va a dar pues un bagaje impresionante. Y por otro lado, el hombre va a resolver su problema, porque se le va a poner cada vez más dura, o va a aguantar muchísimo más la eyaculación, porque siempre va a tener presente, como el caballo o el mono sigue a la zanahoria, esa posibilidad de desvirgarla, cosa que no llegará nunca porque el objeto de contrato es otro, que es resolver su problema. Y yo con esto, querida, no tengo ya muchas más opciones que ofrecerle, salvo animarla, porque me parece muy buena decisión la que usted ha tomado. Sí, gracias, doctora, por siempre sus incisivos y profundos análisis. Una tercera vía ya para acabar, una tercera posibilidad sería que usted le propusiese este tipo de prácticas sexuales directamente al director de su sucursal bancaria e intentar así ver si puede resolver el tema de su hipoteca. Y con esto se convertirá en la perfecta amante. Siguiente consulta. El Hornillo, 2 de septiembre de 2014. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Mi nombre es Alejandro Mensajero, un hombre normal y corriente de 39 años. Me defino a mí mismo como adicto a la amputación, cuestión que mi mujer, Melissa, comprende perfectamente. Hace 10 años fui atropellado por un coche y me desperté en el hospital con una de mis piernas amputada. Al contrario de lo que suele pasar en estos casos, disfruté tanto de la sensación que desde entonces siempre he buscado una excusa para nuevas operaciones. Después de convencer a un cirujano para que me amputara otra parte de la pierna afectada, pagué a un médico clandestino para que se hiciera cargo de la otra. No satisfecho del todo, Traté de perder el brazo hasta la altura del codo. Al no poder encontrar un médico que amputara el miembro sano, me tuve que congelar el brazo en hielo seco. Me inyecté silicona para atenuar aún más el dolor y, ayudado con un cuchillo de cocina, decidí hacer el trabajo de cirujano. Mis ansias por la automutilación no han cesado, pero he decidido parar por miedo a perder mi autonomía. Por eso acudo a ustedes. ¿Qué me recomiendan? Se despide atentamente Alex. Estimado Alex, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Comprendo perfectamente por lo que estás pasando y comprendo y además respeto desde la admiración más profunda la decisión que has tomado. Porque si en la vida las fantasías se crearon para de alguna manera desarrollar nuestra capacidad erótica o para dar respuesta a todas nuestras necesidades de erótica, lo que tú haces a través del proceso de amputación progresiva de tu cuerpo es incrementar esa fantasía, es decir, darte la posibilidad de cumplir ese deseo erótico, disfrutar mucho más del sexo en la cama, porque no tienes la limitación de lo palpable, de aquello que no solo es objeto de nuestra vista, en su sentido más fisiológico, sino también aquello que, cuya forma o cuya extensión o cuyas posibilidades quedan limitadas por las líneas de nuestras manos, por las fronteras que marcan nuestro cuerpo y que se concretan en aquellas extremidades que tú progresivamente te vas cortando. Así que entiendo perfectamente que hayas desarrollado hasta casi lo pornográfico tu capacidad sádica de incrementar tu potencialmente. Doctora, perdone que difiera un tanto en su riguroso análisis. Considero que nuestro amigo Alex, por el contrario, a tener una capacitación, una implementación pornográfica, como usted dice, en su delirio amputador de sí mismo, en su automutilación, en ese placer por amputarse, yo vería más bien justo lo contrario a lo es obviamente anticarnal, anticárnico, por tanto antipornográfico. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos de el famoso miembro fantasma que uno experimenta cuando se le amputa ese miembro. Lo recuerdo para los oyentes que no sepan esto, que cuando el amputado pierde su miembro, él sigue sintiendo dolor en los miembros, y a esto se le llama el miembro fantasma. El miembro no está, pero la mente lo detecta. Entonces, déjeme terminar, doctora. Lo digo brevemente, lo que le sucede a nuestro amigo es que él busca una mayor espiritualización. Él busca, condena de alguna manera judío-cristianamente a su cuerpo, su carnalidad, y busca convertirse en espíritu, en puro fantasma. Él quiere convertirse en un fantasma. Bueno, a ver, retomemos varios puntos de su discurso, excelente, por cierto, pero yo creo que hay varios puntos que es importante retomar para seguir tirando del hilo. Para empezar, la idea de miembro fantasma no necesariamente está vinculada con el dolor. Se suele decir eso porque se habla de miembros fantasmas en los casos de personas que han recibido una amputación por una herida recibida. En la guerra, en un accidente de tráfico, en casa, cuando llegas y tu mujer te clava un cuchillo. Entonces, lo que sucede es que recuerdas del miembro aquello que se quedó haciendo un eco, en este caso el dolor, pero si tú te amputas el miembro cuando no has experimentado una situación de dolor, sino placentera, es ese eco, esa sensación de miembro fantasma tiene que ver con ese sentimiento positivo en este caso. Por lo tanto, es normal que él lo utilice para, desarrollando esa espiritualidad, pueda alcanzar sin los límites que nos ofrece el cuerpo y cómo el cerebro manda las instrucciones, pues las extensiones con las que tocamos habitualmente al otro. E imaginamos desde esa capacidad de deseo que se quedó en forma de eco, de tocamiento, todo lo que yo podría ser capaz de hacerle al que tengo enfrente, que es ilimitado. Ilimitado. Entonces, de ahí, claro, eso como si fuera clase, o como si fuera o se planteara en claves budistas, hace que un pequeño ser, porque cada vez es más pequeño, en posición de Buda, es decir, con sus muñoncitos y sus pequeñas manos, rebose energía por todos lados. Sí, doctora, otro aspecto importante de este caso excepcional, digámoslo ahora, de una vez por todas, en los momentos que vivimos, por otro lado, crucial. Es excepcional a día de hoy, pero yo creo que el caso de nuestro amigo Alex apunta a visionariamente a lo que va a ser un futuro más o menos inmediato. ¿Y ese cuál es? Como usted bien decía, a concentrar el ser humano en el cerebro, en la mente, volviéndose sus extremidades y lo que es su corporeidad, sus órganos físicos, convirtiéndose en una rémora. Y en el caso de nuestro amigo Alex, para poder vivir a esos miembros, tienes que sustituirlos por una serie de prótesis mecánico-eléctricas, electrónicas. Pero esto en un futuro, visionariamente por nuestro amigo Alex, él es más avanzado y va a convertirse en puro cerebro, en puramente conectada a interfaces electrónicas, que es lo que viene... Si nos fijamos en la evolución del ser humano a día de hoy, parece ser hacia dónde vamos, si usted se fija. Parece que vamos a ser pura materia gris conectada a implementaciones electrónico-informáticas. Yo me resisto a eso. Me resisto a eso. Creo que ese cerebro humano, tan, tan poderoso y tan protagonista de todos nosotros, ha encontrado su mejor extensión, su mejor prótesis en el cuerpo humano en el que se encuentra. Pero mucha mejor prótesis es cuando es tan solo muñones. Cuando están solo los muñones, porque le acerca más a esa idea de neuronas, es decir, círculo el cerebro con sus patitas, por los muñoncitos de los brazos y de las piernas, que con toda la forma física que hay ahora, que además hay que vestirla, hay que cuidarla, ¿no? Se acabaron los problemas de celulitis, se acabaron los problemas de vellosidades, se acabaron los problemas con las uñas, todo eso ya no existe, que no son sino limitaciones, barreras que se nos plantean al cerebro, ¿no? Rackets, atascamientos que se quedan ahí. Quedando todo eso eliminado, el cuerpo humano, sin más prótesis que sus muñones, es perfecto. La idea sería cómo adaptar... Efectivamente, porque, doctora, porque ahí la he visto yo a usted lúcida. ¿Por qué? Gracias. Porque el cuerpo humano como muñón, el cuerpo humano sin extremidades... tiende a la circunferencia, a la esfera, que es la forma geométrica más perfecta, la forma del ser. Está claro. Del ser parmenidio, del ser metafísicamente perfecto. Efectivamente. De ahí la siguiente pregunta sería, ¿cómo adaptar el entorno al ser humano y no viceversa? Por ejemplo, en vez de existir las aceras y los constantes asfaltos, lo que debería hacerse son cintas transportadoras que te permitan ir de la cama al cuarto de baño o que te transporten por la calle como quien transporta alimentos en un supermercado. Ajá. Y en función de todo esto que estamos diciendo, teniendo en cuenta todas estas variantes, estos condicionantes, estas hipótesis tan fulgurantemente innovadoras que estamos teniendo en este consultorio este día de hoy, con el caso inusitado de nuestro amigo Alex, el automutilador, ¿verdad?, que convierte su cuerpo en una serie de muñones. Yo querría decir que también puede ser innovador en el sentido estético y de sociedad del espectáculo en el que vivimos. Sabemos que llega un momento en estos días, en estos años, que es necesario una nueva ola, una nueva revolución estética en el mundo del pop y del rock. Recordemos lo que supuso en su momento el movimiento punk. El momento de los punkies, pues creo que nuestro amigo puede apuntar ya ser la punta de lanza, la punta del iceberg de un nuevo movimiento. No sería el movimiento punk, sería el movimiento, doctora, escúcheme bien, el movimiento muñ, acabado en ñ, muy español, por otro lado. Y sería, por ejemplo, la amputación está de moda, podría ser el eslogan del movimiento, la amputación está de moda, viva el muñón. La música, necesita este movimiento una música, pues sería la muñeira. Y se pondría de moda esta amputación y este nuevo movimiento. Con frases como ampútate hasta las muñecas. Ajá. Y así progresivamente. Sería pues un movimiento más radical, rompedor, ¿verdad? Incluso más que rompedor, cortador, ¿no? Y transformativo. Y el grupo de música por excelencia ya no serían del tipo los Ramones, todo esto, no, serían se llamarían los Muñoz. Doctor Zayus nunca deja de sorprenderme. Siguiente consulta. Cazorla, 29 de agosto de 2014. Ilustrados doctores, animada por mi familia y amigos, me dispongo a escribirles para exponer un problema que llevo acusando desde hace relativamente poco tiempo. Cada vez que quiero sentarme, mi posición tiene que ser de una determinada forma, la única que me permite estar relajada. Esta posición implica que la silla, butaca o sofá ha de estar a 4 metros del fregadero, el fregadero a 1 metro de una mesa, la mesa a 2 metros de la jarrita del café. Y esta a 4 metros de la silla donde estoy sentada. De tal modo que mi posición ocupa unos 13 metros cuadrados en el espacio. A mí me da igual quién se siente a mi lado o de qué manera, pero como les decía, es un tema que preocupa en mi entorno. ¿Creen que debería hacer algo? Les saluda atentamente Joana Kepler. Querida Joana Kepler, gracias por confiar en nuestro consultorio. Tengo que decirle que su problema es un problema de concepción espacio-temporal, de cosmovisión, del mundo circundante. Esto es obvio. Es un problema, como bien decía, de cosmovisión, de lo que los alemanes llaman Weltanschauung. ¿Qué significa esto? Su forma de ver el espacio es una forma newtoniana. Usted concibe el espacio circundante como un ente, una entidad absoluta, dada de una vez por todas, fija y no intercambiable, a menos que pueda serlo por la nada. Es decir, hay espacio o no hay nada. Hay vacío. Esta es la visión de un espacio como entidad absoluta. Es la cosmovisión newtoniana. Pero recordemos que a día de hoy está la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ya anunciada por Leibniz, gran enemigo de Newton. El espacio es relativo, que el espacio y la materia no son la misma cosa, aunque siempre van unidos, siempre se nos presentan unidos, son entidades distintas. Si usted ve de forma relativa el espacio, podrá relajarse, flexibilizar su necesidad posicional respecto a los objetos que la rodean. Y eso, Joana, tiene que ver con algo que en psicología espacio-proyectiva se llama miedo al vacío por trauma vinculado con el periodo post-vacacional. Es decir, que fruto de una edad avanzada, visión espacio-temporal longitudinal de la rama de la psicología planteada, y acaba de volver de un periodo de vacaciones donde muy probablemente haya estado viendo las estrellas, porque hay una cosa que se mantiene de manera constante en todas las personas cuando se van de vacaciones, que hay en algún momento de ese día en el que desean mirar, proyectarse hacia el espacio y alcanzar esa inmensidad, esa sensación de vacío que viene acompañando lo que es el periodo laboral permanente, pero que se hace más necesario por un total abandono en el periodo de vacaciones. Eso, al suceder en su vida de una manera traumática, es decir, que de la noche a la mañana se ha ido de vacaciones dejando cosas no cerradas y enseguida se pone a buscar las estrellas y ahí se encuentra la herida, el trauma, se mantiene a lo largo del tiempo y se agudiza a la vuelta de las vacaciones. Es decir, que usted lo que está intentando es dar una respuesta a ese vacío que ha dejado el fin de las vacaciones, intentando simular un límite absoluto dentro de su espacio porque es incapaz de relativizar todo lo que le pasa. ¿Cómo podemos flexibilizar eso? Pues será a lo que dedicaremos los siguientes minutos de este programa. ¿De dónde puede proceder ese trauma que sufre nuestra amiga Joana? Doctora, yo me gustaría aventurar una hipótesis que creo puede ser bastante apropiada. Como todos estos traumas, estaría situado en su infancia. Es muy posible que nuestra amiga en su inconsciente haya albergado, encerrado, aprisionado este trauma infantil y ahora lo esté sufriendo. Puede ser que nuestra amiga de niña se escondiese, desapareciese, escapase, huyese, como hacen muchos niños, y sus padres, su madre, preocupada, dijese, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? O jugando simplemente al cucu tras, no la encontrase, no la situase espacio-temporalmente en ese cucu tras frustrado, infantil, primigenio de su mente, cuando jugando a ese escondite, la madre la encontrase, ella quería jugar al escondite, pero la madre no lo comprendía, no comprendía ese juego de la niña. Y cuando la encontraba, descargaba su ira contra ella castigándola a estarse quieta en ese espacio. Y eso nuestra amiga Joana lo ha sufrido y ese es su problema. Por ese motivo, intentando dar respuesta jungeriana a lo que a usted le está pasando, necesita conectarse con esa niña. Y como siempre nos han revelado las religiones más primigenias, es a través de una determinada posición en el suelo bajo una fórmula matemática, porque todos sabemos que una buena fórmula matemática es la que permite romper, incluso conocer, la manera que está ordenado el universo y acabar con ese ciclo de etapas que hace que el universo se construya a partir de una idea de pasado, presente, futuro, vidas alternativas, etc. Al generar esa posición, lo que usted está haciendo de manera inconsciente jungeriana, como bien decíamos antes, es generar el hueco a partir del cual usted pueda conectarse con esa niña, con ese espíritu que se le va a hacer presente para poder revivir esta historia y romper definitivamente con ese trauma. Y la última solución que cabe aquí es que si no es capaz de romper con eso, para romper esa especie de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo que hace que usted no le permita relajarse o salir de una línea recta, angulada, es cambiar la orientación del parquet, de tal modo que rompa con esa geometría, ya que no es capaz de introducir ningún objeto nuevo. Sí, en esa geometría rígida impera la línea recta. No cabe duda, es la línea recta la que impera en esa geometría de concepción de espacio-temporal como ente absoluto, newtoniano. Es en el universo de Albert Einstein, de esa relatividad, donde la línea curva hace su aparición. ¿Qué significa esto? Usted tiene que introducir la línea curva en su vida. Tienen que introducirla, sea como sea. Siguiente consulta. Cádiz, 2 de septiembre de 2014. Admirados doctores del consultorio radiofónico, soy un joven de 31 años de edad, doctorado en filología hispánica por la Universidad de Málaga, y toda mi ilusión y mi afán consiste en llegar a ser algún día un gran escritor. Me esfuerzo a diario y sin descanso en busca de ese capítulo, ese párrafo, esa frase que haga de mí uno de esos grandes hombres de letras que pasan a la posteridad. Pero mis escritos, y esta es mi desdicha, carecen de profundidad. Mi estilo es banal, frívolo. No consigo dotar a mi prosa del temple y hondura necesarios para entrar a formar parte de la sagrada historia de la literatura universal. La verdad, doctores, es que sufro. Sufro tormentos sin consuelo. Soy, lo confieso, muy desgraciado. ¿Qué pueden aconsejarme? Eternamente agradecido, se despide Aries. Estimado Aries, la verdad es que creo que no tienes nada de lo que preocuparte. Es decir, que nada ni nadie te asegura que en el futuro tú no vayas a ser uno de esos artistas revelación que algún contemporáneo, intelectual por cierto, descubre en un momento determinado. Es decir, que aunque se nos ha socializado en la idea de que tiene que haber un modelo de arte o un modelo de escritura para llegar a ser como aquel que fue en un determinado momento, eso no niega la capacidad que tiene la sociedad de poner en valor un determinado tipo de escritura, una determinada manera de expresarte y un género en concreto. Es interesante lo que dice usted, doctora, no me cabe la menor duda. Pero tengamos en cuenta que nuestro amigo reconoce abiertamente la banalidad, la frivolidad la falta de profundidad de sus escritos. Es interesante lo que dice, doctora, teniendo en cuenta esto, porque usted no descarta la posibilidad de que en un futuro estas características no sean tenidas en cuenta como algo negativo y nuestro amigo pueda convertirse en una celebridad como él quiere. Esto implica, comprendámoslo, que en el futuro vamos a asistir a una época donde la hondura, como dice nuestro amigo, esa profundidad de contenido, esa filosofía sentida, trágica, que signa, que consigna y significa todo lo que el alma humana puede alcanzar de más sublime, no va a importar nada. Vamos a vivir en un mundo, en ese futuro, quizá, le pregunto, doctora, donde usted cree que estos valores de profundidad no van a servir. A mí es que la verdad, los artistas y especialmente los escritores siempre me han parecido una panda de lánguidos. Por tanto, no voy a reforzar una marca, un modelo de imagen de pobre escritor atrapado, ¿no? Ese mito que sigue estando presente, pues atrapado, desesperado por el duro oficio de la escritura. Pero no puedo negar que está en lo cierto, es decir, que debido a esto que se llaman nuevas tecnologías, los WhatsApp, los mensajes cortos, se pierde profundidad en el asunto y sobre todo ya no se van a llevar de moda o no se va a estirar tanto lo que han sido siempre los grandes libros. Pero este movimiento, he de defender aquí, que busca ganar en profundidad a través de sus cortos escritos. Es decir, que no puede despreciarse, aunque suponga una reducción o lo que se suele llamar una reducción absoluta del lenguaje. Puede ser un arte en sí mismo y una manera espectacular de comunicarse sin grandes discursos. No tengo inconveniente en darle toda la razón, excepto que para el caso que nos trae nuestro amigo Aries, tenemos que darnos cuenta que es un intelectual que se dedica exclusivamente a esforzarse, a luchar, a estudiar, a escribir a diario y que después de esta lucha reconoce que sus escritos son malos, no tienen calidad. Ya no se trata tanto de si su prosa es breve, como la de los como la escritura que ha promocionado las nuevas tecnologías, o es otro tipo de literatura más florida y con más extensa, ¿no? No, no se trata de eso. Él reconoce que es un mal escritor, que le falta profundidad, porque se puede ser muy breve, se puede ser lacónico, breve, epigramático y a la vez, y no por ello, menos profundo y menos filosófico y menos banal. Y la solución que yo le quiero dar a mi amigo es que quizá él, si me permite lo de amigo, pidiéndole a usted permiso, doctor en filología, su problema quizá sea que no conoce la vida real. Le puede pasar, ¿no cree usted, doctora, lo que a muchos intelectuales que están encerrados en su mundo libresco, de ratones de biblioteca, y no han salido al mundo exterior, no han conocido la dureza de la vida, la verdadera lucha, que es la lucha por la vida, no ha tenido que bregar en el mundo, no ha tenido que enfrentarse a la existencia? Y es esa lucha con la vida la que posteriormente, esa lucha con la vida la que posteriormente le va a dar a usted esa profundidad a sus escritos que tanto necesita. Entonces, mi consejo es así de simple: deje los libros, deje la escritura, hágase albañil, salga a la calle, trabaje como las personas, sé carpintero, sé repartidor de propaganda, sufra lo que los humanos sufren, sus pasiones, sus luchas diarias. Y luego, dentro de muchos años, cuando usted vuelva a recogerse en su despacho, en su escritorio, tendrá una rica experiencia que plasmar y que transmitir a la posteridad. Pero, ¿qué manía tenemos con dar por sentado que la gente que tiene dificultades con la escritura o tienen un rico mundo interior que hace que nos planteen casos como este? Porque no es la primera vez, pues, con otro tipo de situaciones que se nos plantean casos de personas que como Aries tienen un rico mundo interior. ¿Por qué tendemos a pensar que esta gente no tiene contacto con el mundo? Porque puede que sí lo tenga. El problema es que al salir a la calle, al tomar contacto con ese mundo, no es capaz de relajarse y está más pendiente de su mundo y de lo que él piensa y de cómo se imagina ese mundo. Es decir, tiene capacidad, dificultades para comunicarse, pero no deja de salir al exterior. Lo que yo le voy a plantear es una solución, creo que mucho mejor, que le permite mantenerse en la situación cómoda en la que usted se encuentra, es decir, el entorno de su casa, y al mismo tiempo no le permite abandonar el oficio de la escritura. Y además consigue lo que plantea el doctor Zayus, que es comunicar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos a la gente. Y es que usted adopte como oficio el de hacedor de manteles de entretenimiento, de esos que se ponen en los comedores de los restaurantes de las grandes superficies, donde mientras espera que le traigan la comida, pues se puede hacer un cuestionario, un crucigrama, unir una serie de puntos. Si tiene dificultades para desarrollar el género que los escritores habituales han planteado, pues explote este nuevo género donde de una manera multigráfica puede expresar, puede contar un montón de cosas, y eso requiere de un filólogo, de un conocedor de las letras como es usted. Por último, habría que plantearse una cosa que a mí me gustaría dejar en el aire, una pregunta para nosotros y para todos nuestros oyentes, que sería la siguiente. Al fin y al cabo, ¿qué entendemos, qué creemos que es esa supuesta profundidad en un escrito, en una novela, en un escrito artístico? Cuando hablamos de esa profundidad, ¿en qué estamos pensando? ¿De qué se trata? Por decir o dejar escritas las palabras infinito, muerte, dolor, eternidad, ya estamos escribiendo algo que no es banal, que no es frívolo. En definitiva, ¿qué es eso de ser profundo? ¿No es posible que todo eso que se llama profundo no sea más que un camelo, un engaño, una chufla? Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Conocemos a ese tipo de persona, hombre o mujer, que, según sus propias explicaciones, es víctima constante de telepatía o de clarividencia, lo cual exige mucha paciencia y un silencio absoluto. Las ingratitudes, malos tratos y traiciones, a menudo las personas las viven como un ruido menor que puede acabar convirtiéndose en un estorbo inadmisible. un estorbo que aparece en sitios donde pueden llegar a tener lugar experimentos imprescindibles. Esta clase de experimentos resultan muy creíbles y se ganan las simpatías de los que no los conocen desde hace mucho, de los que han sido invitados a la nueva experiencia extrasensorial. Las pruebas de todo esto jamás serán únicas, pues cuantas más sesiones se realicen, tanto mejor será el resultado, teniendo siempre en cuenta que por regla general no hay nada inherentemente inverosímil en cada historia que cuentan. Es indudable que no se debe fumar ni dejar que se filtren los ruidos exteriores en absoluto. Es decir, la relajación es esencial y para lograrla habrá de conocer las clases de malos tratos de las que ellos se quejan. Es decir, lo que acaba por despertar las sospechas del oyente telepático en la multitud de malas personas que los sufridores extrasensoriales han tenido la desgracia de encontrar. Entre torta y torta, también es recomendable dejar unos segundos de reposo, con la mente en blanco. Hay que recordar que los malos tratos conscientes y las distracciones normales solo sirven para bloquear los procesos extrasensoriales. Así, según la ley de probabilidades telepáticas, las diferentes personas que viven en una determinada sociedad extrasensorial sufrirán a lo largo de su vida más o menos la misma cantidad de malos tratos que unas personas que no vivan en una sociedad extrasensorial. Algunos se refieren a ellos como una luz azulada que lo alumbra todo y no tienen la menor dificultad para ver o pasar a través de las paredes ni para penetrar en casas ajenas. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.